Les cuento que este próximo sábado 2 de julio es el cuarto encuentro de la Escuela de Formación de Formadores Dora Barrancos de Santa Rosa y se va a tratar un tema muy particular, muy interesante, pero quiero que lo cuente la persona que es, la verdad es un honor entrevistar, que está ya está en línea, Lara Bertolini. ¿Cómo le va? Bienvenida a la Vuelta al Dial, Gaby Torres y equipo te saludan. ¿Qué tal, Gaby? Un saludo a todos los oyentes de la radio municipal. Un gusto, la verdad, emocionada. Desde el 2018 que no voy a La Pampa, fui invitada para unas charlas que hice y bueno, y luego visitarla, pasé unas vacaciones de verano allá muy, muy lindas, por suerte. Qué lindo y qué bueno que puedas volver, ¿no? Y más en este marco, compartiendo un lindo espacio, un lindo encuentro el sábado. Hace frío, ya te lo voy diciendo, pero bueno, no importa, vamos a compartir ahí un lindo momento el sábado. Sí, la verdad es muy emocionante. Se hizo histórica, que a través de la escuela, que se hizo histórica, que es un bachillerato, organización de bachilleratos populares, sí. Es con quien vengo trabajando hace más de 3 o 4 años en las temáticas de promoción de derechos, sobre todo del colectivo trans, ¿no? Sí. Y de las nuevas, por decirlo así, reclamos emergentes de los grupos sociales identitarios, que eso no solo corresponden al género, sino a la identidad en sí, algo que nos han enseñado las madres y abuelas de Plaza de Mayo a poder reclamar, sobre todo en este sistema democrático tan sesgado de binarismo y de clasismo, ¿no? Totalmente. Lara, el tema principal de este sábado es educación identitaria integral. Claro, la educación identitaria integral es una forma pensada en donde la educación no tiene que ser creada e impuesta desde las formas clásicas de educativas, ¿no? Que nos dicen, un ejemplo vago, que la letra A debe ser de determinada manera, con determinada forma. Yo me acuerdo cuando era chica y me hacían hacer caligrafía cuando era chiquita. Me ponían en una cuadrícula hacer una letra. Y con una medida hasta desde la colita de la... las nuevas formas es aprender todas las nociones que nos dan en las escuelas iniciales, primarias, secundarias, etcétera, inclusive universitarias y terciarias, pero desde también poder tener la posibilidad de interpelar y preguntar y por qué no repensar las nuevas formas de educación. Y hoy, en este tercer milenio, cómo la cuestión de la identidad no solo de género, sino social, de los pueblos originarios, de las poblaciones migrantes que hoy nos hemos hermanado en esta en esta migración latinoamericana por los diferentes embates que hay desde las formas capitalistas de dominación o la segregación por raza, por identidad, hasta por credo, hacen necesaria pensar y repensar la construcción de la educación desde diferentes ángulos, desde diferentes formas y desde diferentes perspectivas. De ahí se basa, es el basamento de la educación identitaria integral, que viene a ser superadora de la educación sexual integral, un parámetro donde seguimos nombrando solamente los sexos, pero si bien su base fundacional es la sexualidad y las formas responsables de la sexualidad compartidas, obviamente, e incorporando las nuevas leyes y las nuevas formas de sociabilización de las personas, hay que pensar en un futuro donde las formas educativas siguen sesgadas por las condiciones sexuales y por la imposición del machismo y el patriarcado como formas de dominación y de obediencia, ¿no? Totalmente. Y aparte, está buenísimo lo que decís, Lara, y también tiene que, ahí mencionaste las nuevas formas de educación, ¿no? Es también poner en tensión, que vos lo mencionaste esa palabra también, y es también digo, es una incomodidad, ¿no? También de salir de me sumo también ahí el ejemplo que dabas de caligrafía, romper un poquito ahí el eje, los esquemas, incomodar los conceptos mismos que a mí me cuesta por ahí entenderlos y estar en sintonía, por así decirlo, pero digo, está buenísimo también incomodarme a mí misma, al otro, a la otra, y en tensión también con todos los conceptos que vamos aprendiendo. Totalmente. Encima, como personas que promocionamos derechos, promocionamos educación, promocionamos saberes, tenemos que también a empezar a repensar la posibilidad de interpelar, de generar el cuestionamiento de quienes toman esos saberes Y no solo con la clásica, te lo aprendiste y lo aprendiste de memoria, sí, o lo aprendiste como yo te lo digo, sino poder interpelarlo y tener pensamiento crítico propio, ¿vale? Es decir, que nos preguntemos por qué aprendemos eso y por qué, si a alguien se le ocurre pensarlo de otra manera, no puede ser un aporte también en la educación, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, sí, este curso de que es una jornada, te digo que una de las jornadas más extensas que he dado en cuanto a la promoción de derechos desde lo que es que nació aquí en la Argentina, que es la teoría crítica travesti, en la cual yo soy autora de un libro que se llama Soberanía Travesti, una identidad argentina, que es un libro sobre estudios de géneros, ciencias sociales y particularmente del derecho, del derecho argentino, e inclusive de los pactos y tratados internacionales donde la Argentina es parte, empezar a pensarnos desde otros lugares, desde esta, como dice Javier Álvarez, un magíster en Derecho Penal, que es como mi alma mater en todo esto, pensarnos con las lentes de otras identidades. Y en este caso, este sábado nos vamos a poner las lentes travestis para ver la humanidad. Y para aprender y conocer, aprender en el término de tomar, la educación identitaria integral, tenemos que saber la historia del colectivo travesti trans en Latinoamérica y en Argentina, desde las diferentes ciencias sociales, cómo se nos fue persiguiendo, cómo se nos fue estigmatizando, cómo se nos fue creando esa categoría negativa social de identidades que no podían ser parte de esta sociedad. Y en esta conferencia podría ponerle, ya casi por la cantidad de horas de enseñanza, con una pausa de por medio, obviamente no va a ser tan estructurado, sino que va a haber constantemente un ida y vuelta, una comunicación, una desestructuración muy grande. El saber primero la historia de un movimiento tan violentado en la Argentina y en Latinoamérica, y después pensar en las nuevas formas de promoción de saberes y cómo incide la teoría crítica travesti en esta cuestión de los saberes de otras identidades, ¿no? Sí, totalmente. Qué importante lo que decís y está buenísimo porque también sumo ahí la invisibilización, ¿no? Que sufrieron y sufren aún en día también. Bueno, para esta ocasión he acordado con la agrupación organizadora allá en La Pampa, que me va a acompañar una de las personas que a mí me ha ayudado a poder cuajar todo este pensamiento desde la fenomenología y epistemología, vale decir, desde la vivencia travesti como sobreviviente de tantas cuestiones que fueron contra nuestras vidas. Agustín Mateo Caro Molales, que es un profesor en comunicación de la Universidad de Avellaneda, está haciendo su doctorado en cuestiones de comunicación, género e historia del colectivo travesti trans desde los medios de comunicación, y nos va a dar un aporte interesante de cómo los medios de comunicación siguen sosteniendo esta violencia estructural hacia los diferentes grupos identitarios. Insisto, no es solamente contra el colectivo travesti trans, sino contra pueblos originarios, la identidad villera tan arraigada en la República Argentina y cómo nos quieren borrar muchas veces de cambiarle el término donde se reconocen los barrios sociales villas por el término de barrio común, cuando la identidad villera es una identidad muy abrazada en la Argentina, porque tiene una característica especial, porque tiene una construcción histórica especial. Entonces vamos a ver todo eso. Vamos a ver un montón de cuestiones de la historia del colectivo travesti trans, las terminologías, las situaciones a nivel internacional, sucesos históricos, y también vamos a pensar el trabajo, la salud, la educación, las diferentes leyes que hay. Hoy el actual cupo laboral trans, que tiene una gran resistencia en el sistema del Estado, porque no hay preparación en el sistema administrativo para poder llevarlo a cabo. El cupo laboral trans, a mi entender, no es darnos un trabajo y una tarjeta de débito, porque tiene una historia atrás que no nos ha permitido sociabilizar. ¿Sí? Entonces hay que tener esas perspectivas para poder implementar plenamente un cupo donde lo principal es recuperar la dignidad y lo segundo salvar vidas. Y estas leyes que se están construyendo, que son muy resistidas por el sistema del Estado, porque, insisto, no está preparado, lo más importante es recuperar la dignidad humana que el colectivo travesti trans ha perdido y está tratando de recuperar, y sobre todo alargar el promedio de vida de 35, 40 años, que está probado, no es un concepto de ideología de género ni nada, sino que está probado, está registrado, hay informes internacionales respecto de esto. Y respecto de la ideología de género, yo siempre les pregunto a aquellos que piensan que esto es una ideología de género, que subyace en el pensamiento que los grupos comunistas o socialistas nos imponen a nosotras esta cuestión de defender nuestra identidad a muerte como una concepción puramente partidaria. Yo les pregunto, díganme si ustedes, ¿alguien se va a sacrificar por un partido político para que su promedio de vida por abrazar una identidad sea de 35 o 40 años, sea violada sistemáticamente, sea encarcelada, muera en cárceles, la torturen en cárceles, y el promedio de vida en Latinoamérica es de 35 o 40 años? Quien dice que hay ideología de género es porque tiene una venda en los ojos y una mordaza en su boca para no poder expresar lo que no quieren comprender, porque la situación es real. Y mientras sigan con esa política de querer asesinarnos, matarnos, cercenarnos, les tengo una mala noticia. Vamos a seguir naciendo. El ser humano tiene una construcción de multiplicidad de identidades respecto de las formas en que abrazan sus deseos, muy grande. Entonces, que pretendan borrarlo y vamos a seguir estando. Les tengo esa mala noticia, lamentablemente. Sí, van a seguir estando, y por supuesto está buenísimo también justamente toda la lucha que leo que llevan a cabo, particularmente vos, Lara, y nada, también por supuesto que celebro que haya un espacio en nuestra ciudad y el sábado abierto para todos, para todas, con tu presencia en este caso, pero bueno, un espacio de formación de educadores de la educación popular, que justamente este tema, ¿no? Sí, también espero también poder contar con la presencia de compañeras trans y del colectivo trans para que puedan hacer soporte territorial. No es solamente bajar la experiencia latinoamericana o argentina de nuestra historia, sino de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, de nuestro barrio, de aquella traba que por ahí tenían y la miraban raro y hoy terminó por ahí atendiéndolas en un hospital porque se hicieron una orden médica. O quizás la atendió en un sistema administrativo en el Estado, o en un colegio, o quizás en un bar sirviendo una mesa. Eso tenemos que aprender, a mirar por qué estuvimos tanto tiempo desaparecidas de la sociedad, no por nuestro deseo, sino por una imposición del Estado, ¿no? Y recuperar la historia de cada pueblo, de cada ciudad, de qué pasó con esas históricas que hoy no están. Y hoy las sobrevivientes mayores de 50 años las tenemos que celebrar y respetar, porque son víctimas de una propia población y un propio Estado que se encargó de perseguirnos, torturarnos y exterminarnos. Sí. Lara, muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer haber compartido esta entrevista junto a vos. Y bueno, nos vemos el sábado. Gracias. Invito a todos, a quienes estén interesados, saben que no es necesaria ninguna preparación académica, solamente las ganas de aprender, escuchar, llevar un lápiz, un papel y un cuaderno y preguntar, y preguntar, y preguntar, porque alguna de estas identidades que se llaman del colectivo LGTBI pueden estar en nuestra familia o en nuestro trabajo, o puede ser un afecto propio. Y no hay nada mejor que saber la historia de todo lo que le sucede para poder acompañar esta cosa que yo digo del compromiso emocional que tenemos que tener en este acompañamiento por la equidad de derechos. Totalmente de acuerdo. Te mando un abrazo grande, Lara. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahí pasaban las palabras al aire de Radio Municipal Santa Rosa 94.7. Lara Bertolini, teórica travesti.